Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No tengo mucho que ofrecer, pero me gustaría que te quedaras. Al menos esta noche. A veces viene bien crear un atajo para salir un poco de la vida cotidiana. Se necesita algo de fuerza para soportar los días. Tal vez una armadura. ¿Vos creés que el amor es otra cosa? Creo que falta gente que asuma que las cosas son más simples. Todos quieren ser tan especiales, tan especialmente humanos que se olvidan de lo que son. Me gustaría que te quedaras, así de simple. Sí, te deseo. Después veremos. No digo que no hay después, pero no puedo empezar por lo que es el final. Así que lo que tengo es lo que tengo. Y lo que tengo es deseo. No de esto o de aquello, sino de vos. Así que no es que seas reemplazable. Pero no sé, empecemos por ahí. Empezar por el amor es como solo querer jugar al número ganador. Y lo que es peor, eso implica la creencia absurda de que si algo hay para ganar, está al final. Y no, cada instante es una apuesta, cada instante es para ganar. Y en este instante, es a vos que te quiero. Como un lobo famélico, tal vez, como un animal en celo, puede ser. ¿Crees en serio que solo se puede ser eso? No me puedo hacer cargo de tus miedos ni de tus fantasmas. Cada uno debe cargar con los suyos, pero te puedo dejar la puerta abierta para que vuelvas. Porque me volvés loco. ¿Como para amarte? ¿Y yo qué sé? Todo será cuando sea, si es que es. Insistís en que te firme donde está la letra chica. Y decime, ¿y vos? ¿Acaso podés estar segura de todo? ¿Que ames hoy quiere decir algo sobre mañana? No, que el amor de hoy sea una promesa para mañana es demasiado. ¿Acaso es una esperanza de que mañana la vida tome ciertas formas? Pero nada más. No te engañes. Te diría que te quiero. Si no te confundís y aceptás que este amor es válido por hoy, no porque caduque, sino porque mañana deberíamos revisarlo a ver si sigue igual. Eso no lo hace menos intenso, ni menos cierto. Ni siquiera lo hace menos absoluto y total de lo que es. Solo te pido que te quedes, que me des la oportunidad de mostrarte que te quiero interminablemente, independientemente de lo que pase mañana. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lie. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lie. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your many wives. Till the break of day, let me see you make you smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best Stay, lady, stay. Stay with your man a while. My big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning. My big brass bed. A veces solo me levanto con el cielo cansado, y han dado muchas carreteras. Y dice el poeta que todos los caminos terminan en el mar, pero a veces el mar se tarda demasiado en aparecer, y los caminos llevan a otros caminos y a otros, y no siempre se ve cómo volver. Perdido en encrucijadas que yo mismo he levantado casi sin pensar, me encuentro con demasiada sed como para que algo me pueda rescatar. No sé si estoy perdido, tampoco, solo que a veces no estoy en mi lugar. No enteramente, no lo suficiente, no como hubiera esperado. Esta partida de ajedrez no se gana siquiera pensando mucho. Así que voy a tientas, que es, por cierto, lo que mejor sé hacer. No es una rara habilidad, solo hay que aceptarlo y dejarse estar. Y a veces hasta es entretenido abrir la puerta y ver qué pasa. ¿Hasta dónde llevará el día de hoy las cosas? ¿Dónde las dejará? Siempre es interesante. Casi como mirar una serie, aunque claro, sin la tranquilidad de estar en mi sillón. A veces hay que recibir golpes también. Está bien, venía con el oficio. Tampoco es para rasgarse las vestiduras. Yo elegí algunas cosas y otras en verdad me eligieron a mí. Y de esto último uno no se da mucho cuenta hasta que ya no puede volver atrás. Soy heredero de algunas decisiones tal vez apresuradas, incluso de algunas que todavía no sé si llamarlas decisiones. Pero aquí estoy, enredado entre mis caminos, con la esperanza no tan intacta, pero todavía en servicio, que es lo que importa. No reniego de nada. Tampoco es que esté solicitando piedad, ni siquiera que pida perdón. No, no, nada de eso. Es que a veces sería bueno un poco de descanso de ser uno mismo, de llevar siempre la misma piel encima, la misma historia entre los huesos, y que los cielos no pesaran tanto, ni la noche amenazara tan descabelladamente algunas veces, respirar un poco de aire puro, sin que el miedo y la prisa contaminen los pasos y nos hagan tropezar. A veces solo quisiera volver, sí, volver. Volver a ese lugar donde no tenía que enfrentarlo todo a riesgo mío, y todavía me podía imaginar ser otro. Wish I were with you, but I couldn't stay. In every direction leads me away. silence, patience and grace. And all of these moments I never replace. And I feel my heart, absence of faith. No sé cómo ganar en este juego. Nunca supe. Hubiera podido imitar a la gente que sabe ganar. No sé, tal vez me distraía demasiado del placer que en verdad me gusta. No es que no me interese ganar. No te dejes llevar por esas interpretaciones. Son fáciles. Hasta te diría que son seguras. El problema es que no es realmente cierto. Pero me distraigo mucho. O pierdo fácil, como quieras entenderlo. A esta altura da lo mismo. Me pierdo en las palabras. La gente las usa para hacer cosas concretas, decir esto o aquello. Y a mí lo que me interesa de las palabras es navegar, ir tras ellas para ver a dónde llegan, para ver cómo se transforman, se desacomodan. Me desacomodan también. Porque me pasa eso. Me pierdo en el lenguaje. Es la costumbre de perder, de perderme. Me puedo perder en un horizonte. En un color que de pronto estalla sorpresivamente ante mis ojos, o en una sonrisa. Sí, me he perdido muchas veces en una sonrisa. Son como promesas, y yo me cuelgo y viajo, y son como digresiones, porque vivo dejando mis viajes originales por otros que se me cruzan. Puede ser que el placer me importe mucho. Podría ser una forma de verlo. Así es también como me perdí en vos. Porque realmente me perdí en vos. Después me reclamabas no sé qué cosas sobre el amor, el compromiso, la coherencia, no sé muy bien. No podría reproducirlo ahora. De verdad, estaba completamente perdido en vos. Y ahora me pregunto dónde estoy, en verdad, porque hay partes de mí que me están faltando. Partes de mi vida que supongo que todavía están perdidas en vos. ¿Entendés lo que te digo? Ni siquiera tengo todas las partes de mi alma. Y no son cosas que se solucionan fácilmente. Porque si antes era difícil sobrellevar el viaje, imagínate ahora, que tengo que seguir y parte de mí permanece en vos. Y supongo que están tan perdidas en vos que no hay manera de resucitarlas. Y no puedo volver a inventar las cosas para las que ya no tengo fuerzas, las cosas que ya no tienen sentido. Porque hay una vida que solo tenía sentido cuando todo yo estaba perdido en vos, cuando vos todavía estabas acá. Thank you. was full and tender, longing for the days of no surrender years ago. And well, you know, smoking. El modelo no viene bien construido. Debe ser eso. La verdad es que hay varios detalles que no convencen. Para empezar, el modelo no puede tener un funcionamiento autónomo si no vaya a saber uno cuántos años después de echarlo a andar. Al comienzo hay que cuidarlo, y mucho. Y además está como en un estado viscoso o maleable. Por lo tanto, uno no tiene más remedio que alimentarlo, acercarse, exponerse, exponerlo, y al hacerlo, ¡zas! Ahí le imprime una huella de esas que aún sin querer pueden estropear el modelo. ¿Y uno se da cuenta enseguida? No, para nada. Recién te das cuenta dentro de años y años, cuando el modelo por fin parece que puede ser autónomo. Así que así se queda uno, con la culpa de haber estropeado el modelo. Y no hay a dónde reclamar. El libro de quejas es imposible de encontrar. Para mí lo sacaron. No hay ningún teléfono donde uno pueda comunicarse para saber algunos detalles que uno debería saber. Vamos, que nos va la vida en saber algunas de esas cosas. Pero no. Uno se tiene que pasar leyendo libros de otros que saben tan poco como uno, o peor, de oportunistas que con tal de hacer un buen negocio son capaces de hacernos un tutorial que no va a funcionar. Y además, el sistema de señalizaciones de los distintos procesos y peligros que se desatan dentro del modelo no están bien configurados. Que parece que no pasa nada, que se puede, que todo va a estar bien. Yo incluso lo he escuchado de gente que me lo ha dicho. Y claro, se supone que te quieren. Pero la verdad somos un mal modelo. Por ejemplo, vos te fuiste y no pasó nada. Nada especial. Aparentemente. Sí, un poco de tristeza. Pero entre el ego que te habla de dentro y los otros que dicen que son amigos y que vos podés, que siempre vendrá algo mejor porque si uno no hace lugar para el futuro las cosas no llegan, no sé si creerles. Y ahora, acá, todo roto, que uno no sabe ni siquiera si funciona de tanta tristeza que tiene. Y todo porque no hubo una buena señal de advertencia cuando te fuiste alejando y yo seguí de largo. Then I realized I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I'm gonna tell you what I see. To your home. Sí, lo sentí. Esas cosas se sienten. No sé si hubo culpa de alguien. Simplemente un día estás sentado mirando el horizonte o buscando algo con el control remoto o nada. Solo poniéndote una media y de pronto como que algo ya es diferente. Así, de pronto. Nada especial, nada visible. Solo que en algún momento todo se desploma. Y si uno es hábil revisando escombros, puede encontrar detalles claves para reconocer lo que tanto habíamos querido ocultar. No es que no fuera amor. Pero ni todos los amores pueden durar toda la vida, ni tampoco son para grandes historias. Y de verdad nos amábamos. Pero no lo suficiente como para que las cosas salieran más allá y lo inundaran todo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que ni siquiera teníamos que decidirlo. Era como simplemente aceptar un movimiento del tiempo, de la vida. Sí, ni siquiera fue una decisión. Más bien ocurrió que un día no pudimos sostener más las apariencias y era cuestión de despedirse. Ni siquiera había por qué ser tan formales. Con dejar que nos ganara el silencio ya sería suficiente. A fin de cuentas, a buen entendedor, pocas palabras. Es que nos quedaba tiempo. Lo sabíamos. Y si seguíamos enredados en esos caminos, nos perdíamos la oportunidad de andar otras carreteras donde todavía nos quedaba mucho por andar. Y no íbamos en la misma dirección. Y un día hubo que sacar los portarretratos, mirar otra gente. No sé, lo que suele pasar cuando el alma sale del letargo y se da cuenta que seguimos vivos. Y no me arrepiento de nada, de nada. Pero a veces me despierto con la sensación de que ya no tengo tiempo. Y miro al cielo para ver si puedo presentir que es el fin del mundo, porque saldría corriendo hacia ella. No. No siento que esté traicionando nada. Porque tal vez la vida sería imposible con ella. Eso ya lo vimos, ya lo sabemos. Aquella forma en que se derrumbó todo, no hay manera de no verlo, y de no sacar las obvias consecuencias. Pero me gustaría que si llega a ser el fin del mundo, ella también me buscara. Smile when it's even, like you're never coming back. like you're never coming back. So you hold my body, you hold my breath. See your face when I black out. I'm never coming back. You're dislocated. Don't be like that. And you smile when you dive in, like you're never coming back. So hold my body, you hold my breath. See your face when I black out. I'm never coming back. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.